suave, describo lo que siento. Escribo lento, pero acierto a cada intento. Para los que no me conocen, yo me presento. CO2, tirando los versos al viento. Letras, palabras, rimas de una mente fantasiosa. Como miles de burbujas saliendo de una gaseosa. La metáfora te parece graciosa. Es la prosa la que esposa una imagen en la hoja. Cada estrofa como Yasu, te doy más de lo mismo. Más dinamismo, más poesía, menos egocentrismo. Tanto rap que atragantaría una ballena. A la hora de la cena, más rima en la alacena. Como se dice, cuetita llena, corazón contento. Mi casa, la escena, te recibo con los brazos abiertos. Atento a una y más asiento. Lo siento, fuiste demasiado lento. Esto es como la silla musical y justo tú no cabes. Y más en chis que en micrófono. Sabes, estás enfrente de la puerta, pero no tienes la llave. Mientras yo echo a volar mi verso al viento como aves. Con palabras suaves describo lo que siento. Escribo lento, pero acierto a cada intento. Para los que no me conocen, yo me presento. Anita, tirando los versos al viento. Con palabras suaves de mis cuerdas vocales van volando rimas como van volando aves. De oeste a este y de norte a sur van viajando en el aire juntas en un tour de puntos y proverbios, de puntos y adverbios. A la hora de escribir no hay convenio, solo pienso que la hoja es como un jardín donde mis palabras dan fruta hasta lo mandarín. Es un sinfín de notas musicales, de poesía, prosa. Ay, como tú ya sabes, versos encadilados por la magia, rimas al naciente y abracadabra. Escúchame, redo o berreo al revés. Frente a los que no me conocen, hoy me presentaré tirando mis versos al viento. Yo me moriré, mis versos inmortales que tiro como ave. Con palabras suaves describo lo que siento. Escribo lento, pero acierto a cada intento. Para los que no me conocen, yo me presento. CO2, tirando los versos al viento. Que sea en la costa, la montaña o el valle, para mi verso el lugar es solo un detalle. No esperen que mi voz se calle, va con el viento. La situación es que otro no ha sido del todo atento. Respeto, entonces respeta y olvida el representa. Aunque sea por un momento, no escuche lo que se cuenta. No soy ningún proxeneta, soy un artista y como tal no pierdo el tiempo en simple conquista. No hay territorio que valga, no hay frontera, ofensa severa para un nacionalista cualquiera. Mi mundo no es solo una esfera, va hasta el infinito. No hay lugar bendito, ni seré maldito. Dejemos atrás lo que está dicho, pero no lo que está hecho. Seamos sinceros y no actuemos por despecho. Para avanzar hacia el futuro, el pasado será la clave. Mientras yo echa a volar mi verso a viento como aves. Con palabras suaves describo lo que siento. Escribo lento, pero acierto a cada intento. Para los que no me conocen, yo me presento. Anita, tirando los versos al viento. Tiro los versos al viento. Miro el compás, el tiempo en el cielo. Rimas de nieve caen en copo, caen poco a poco. Mil versos yo invoco. La lírica en el fondo es como una fruta. El huesco es el mensaje y la cáscara una excusa. Como las musas, verso pinto de letreo. Siempre cool, nunca estresa. Al estilo SEO y saqueo. El abecedario no vario. Con voz suave hablo de la vida en lo barrio. Versos al viento son mi pensamiento. Los versos al viento son mi sentimiento. Con palabras suaves describo lo que siento. Escribo lento, pero acierto a cada intento. Para los que no nos conocen, nos presentamos. Maquiza, tirando los versos al viento.